Auspicia Informativo Farco. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 31 de julio de 2025. El reclamo de los jubilados en el Congreso otra vez fue respondido con represión. Las fuerzas federales y de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a imponer un operativo desmedido con más policías que manifestantes, golpearon, gasearon y detuvieron personas. Además, nuevamente periodistas fueron agredidos. Por ejemplo, el movilero del canal porteño C5N, Nicolás Munafó, fue baleado en vivo y en directo cuando relataba cómo las fuerzas represivas avanzaban para impedir la manifestación. El Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, también corroboró que hubo efectivos de la policía porteña que portaban armas de fuego, algo que está prohibido hacer en manifestaciones según una ley de la ciudad. El organismo de derechos humanos advirtió que se busca impedir que se registre y difunda la represión. El padre Paco Olveira mostró en las redes digitales los nuevos proyectiles que se dispararon ayer. Es lo que ahora tiran, creo que el último arma que trajo Bullrich, tiene pimienta adentro, entonces te tira y salta la pimienta que después no te deja respirar y duele porque nos dieron unos cuantos en los pies, gracias a Dios nos tiraron a los ojos. Fue el primero que agarraron, me iban a llevar preso, pero después siempre resulta lo mismo, a mí me sueltan. Y se llevaron preso a dos compañeros de Chacarita, que mañana íbamos a Rosario, y además de muy mala manera, con mucho golpe, con mucha violencia. Además de la represión, hubo 7 personas que fueron detenidas por las fuerzas policiales. Vamos ahora a Córdoba, porque allí hay expectativa entre los jubilados y jubiladas provinciales por el primer cobro con el aumento de más del 80% que anunció el gobernador Martín Yarlora. Yarlora dispuso esta fuerte suba en las jubilaciones desafiando el reclamo de Milei de que las provincias hagan más ajustes. Tenemos el informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Buenos días, Pepe. Buenos días a la audiencia de nuestro informativo en Argentina. El gobernador cordobés, Martín Yarlora, en una clara intención de diferenciarse del gobierno nacional de Javier Milei, aumenta las jubilaciones provinciales en un 84% y da un bono adicional de 100.000 pesos bimestral no contributivo a quienes cobren 1.300.000 pesos. El anuncio se hizo de manera sorpresiva esta semana desde la Casa de Gobierno, denominada El Panal, aquí en Córdoba. Todo incremento, y sobre todo a los sectores más postergados, debemos celebrarlo. Creo que le marcamos la agenda al gobernador, ya que esa lucha sostenida ha tenido que dar esta respuesta. La caja, nuestros fondos están allí y no podemos ni controlar ni decidir sobre ellos. Hace 30 años ha sido manejado Augusto Piacher de los gobernantes de turno. Sabemos que están vergueñando una reforma laboral y previsional, que no hay duda que va a agravar la situación. Víctor Hugo Vallejo pertenece al Foro Solidario Córdoba, la organización que todos los miércoles convoca a una ronda en la Plaza San Martín y a una marcha por el centro de nuestra capital, y subraya que hay que continuar luchando y militando para que eso cobre el 82% móvil en los haberes, y que también se tenga en cuenta la situación de las personas jubiladas del ámbito nacional, y que el gobierno provincial debe tener esta cuestión en su agenda, y que van a continuar marchando, movilizándose cada miércoles en esta marcha que ha logrado la adhesión de sectores políticos, gremiales, culturales, estudiantiles de nuestra provincia de Córdoba. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador de Córdoba capital. En Rosario, los almaceneros de barrio advirtieron sobre la fuerte caída en las ventas por la baja en salarios y jubilaciones. El informe de nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre Radio Comunitaria. Preocupa la baja en las ventas de los negocios de barrio. Desde el Centro de Unión de Almaceneros de Rosario advierten que hubo una baja muy importante del consumo en los almacenes de barrio. Esta baja se explica por la crisis económica, que hace que la gente no llegue a fin de mes y deje de comprar algunos productos. En declaraciones a Aire Libre, el referente de la Unión de Almaceneros de Rosario, Juan Milito, dijo que los productos que se dejaron de vender son gaseosas y fiambres, y que se reemplazan por otros productos. Además, comentó que esta situación no solo afecta a las personas de bajos recursos, sino que también se ve perjudicada la clase media. Pero lo que más se dejó de vender son gaseosas, yogures, jamón, o sea, fiambre, quesos. En ese orden se va supliendo lo de los fiambres, por ejemplo, y quesos por productos más económicos, ¿no? En el caso de polenta, harina, arroz, todo eso que hacen de que podés comer un poco con menos dinero, afrontar el fin de mes. Y este no es solo un problema en ya de los sectores de menores recursos, estamos hablando de sectores de clase media. Por último, Milito dijo que esta situación se va a seguir agravando y que la única solución para estos casos es un aumento en los sueldos de los trabajadores y también de las jubilaciones. La situación económica y la falta de horizonte nos marcan una conclusión de que las cosas se van a seguir agravando. Acá la única salida es el aumento de las jubilaciones, de los sueldos de los trabajadores, que la sociedad tenga mayor ingreso y a partir de ahí podamos salir adelante, porque si no va a ser muy muy complicado la situación de cada uno de los argentinos. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Gobernadores radicales y macristas anunciaron que presentarán listas propias en las elecciones de octubre. Se trata de Martín Yarlora de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Carlos Sadir de Jujuy, Ignacio Torres de Chubut y Claudio Vidal de Santa Cruz. Lo hicieron público tras una reunión en la Casa de Chubut en Buenos Aires, y así explicaba esta movida el chubutense Torres. Decidimos no tomar atajo, no hacerla simple, no hacerla cómoda y dar una pelea en representación de esa Argentina federal que necesita vocería en el Congreso. Por eso tomamos la decisión de competir, tomamos la decisión de conformar un frente que represente a esa Argentina, a esos 40 millones de argentinos que hoy ven que en esta Argentina pendular, donde muchas veces se discuten vanidades y nombres propios, no hay una discusión seria de un modelo de país, de una agenda de desarrollo seria. Y hoy en un principio, que es importante aclararlo, está el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Santa Cruz. Está representado el norte, el centro y el sur de la Argentina. Va a haber una representación en el marco de un interbloque donde vamos a estar representados. Ahora, en el corto plazo. Va a ser en el corto plazo, donde vamos a hacer público también quiénes son los que integran finalmente ese interbloque, que va a comenzar con la representación de quienes estamos hoy reunidos, pero seguramente se va a ampliar. La segunda reunión va a ser también con los jefes de bloque, pero la importancia es el para qué. Nosotros hoy estamos reunidos para representar a esa Argentina que no se siente representada. Y mientras esto decía y de esto se ocupaba el gobernador de Chubut en Buenos Aires, pensando en las elecciones de octubre, en su provincia hay paro docente hoy y mañana en reclamo de salarios dignos. Lo llevan adelante los gremios estatales ATECH, AMET y UDA, más los privados de SADOP. Así explica los motivos Daniel Murphy, secretario general de ATECH, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut. Vamos a un paro de 48 horas los días jueves y viernes de esta semana, por aumento salarial, por todo lo que se ha expresado, pero fundamentalmente por aumento salarial, esperando, con la confianza de que el gobierno va a escuchar estas voces y va a tener el compromiso de dar una respuesta. También sería oportuno plantearle al gobernador Torres que nos reciba, tanto viaje para acá, para allá. Bueno, él dice que habla con algunos secretarios generales, no conmigo, no sé con quién ha hablado, pero vendría muy bien que nos sentemos en una mesa y que podamos también expresarle, como hemos hecho en otras oportunidades, la realidad que hoy tenemos para que tengamos la respuesta que necesitamos. Como se ha dicho acá, nosotros no vamos al paro por gusto, vamos al paro por necesidad y vamos al paro para encontrar una solución. El gobierno tiene la responsabilidad de poner las soluciones sobre la mesa. Las soluciones son plata, porque hoy no se puede vivir con el sueldo docente. Información deportiva ahora en el noticiero de Farco, porque la Sub-17 ganó el torneo de la Alcudia. Nos informa nuestro compañero Iván Alday. Con goles que llegaron desde Lanús y Talleres, Argentina se coronó campeón del torneo de la Alcudia en Valencia, sin discusión. El conjunto de Diego Placente, que tomó como preparación este torneo de cara al Mundial Sub-17 de Qatar, se alzó con el cuarto título de este certamen, igualando a la marca que logró la Unión Soviética desde 1981, año en el que se inauguró el certamen. En el camino hacia el título venció por 2-0 a Chile, 2-1 al Valencia en la primera ronda, 3-0 a ADH de Brasil por el mismo marcador al Boraya y 2-0 nuevamente al Valencia. Los goles fueron de Salazar y de Martis en un primer tiempo de exhibición. Las cuatro coronas argentinas se dieron en el 2015-2018 con Lionel Scaloni como director técnico, 2022 y 2025. Esta selección ya conoce desde el 25 de mayo pasado su camino en el Mundial de la categoría que se disputará en noviembre en Qatar. La FIFA realizó el sorteo y ubicó al equipo argentino en el grupo D junto con Bélgica, Túnez y Fiji. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Raco Tucumán escuchamos el informativo Farco en la 88.9 FM Raco. Aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 31 de julio de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.